Hoy en el Evangelio Jesús enseña a los apóstoles la doctrina sobre el matrimonio y la indisolubilidad. Yo quiero decir de antemano, antes del sermón, que si a mí me hubieran encargado hacer las leyes del matrimonio, pues las hubiera hecho muy humanas. Porque ya lo dice la misma Biblia en el libro de Proverbios: más vale vivir en el desván que con mujer pendenciera. Y hay muchos otros versículos que hablan de la mujer, curiosamente ninguno del hombre. Pero bueno, el caso es que si a mí me hubieran encargado hacer las leyes que regularan el matrimonio, pues efectivamente hay casos en que parece que la naturaleza humana se resiste a decir no, tenéis que vivir juntos. Por supuesto que en el caso de malos tratos siempre la Iglesia ha admitido la separación, pero no la ruptura del vínculo. Siguen siendo marido y mujer aunque vivan a 1000 kilómetros de distancia. Entonces, dejando claro esto, también quiero decir que forma parte de esa fe que hemos recibido la indisolubilidad. Y por lo tanto, si la religión nos dice esto es así, no nos queda otra posibilidad pues que arrodillarnos ante ella. E insisto que hay casos tan duros, que yo mismo que predico esto digo, qué duro es cumplir esta ley. Sin embargo, es Dios quien hace las leyes. También es verdad que, habiendo dejado claro lo primero, la ley de Dios parece la más adecuada a la razón, y lo es. ¿Por qué? Pues por una razón que se me estaba ocurriendo mientras estaba oyendo la primera lectura del Génesis. Y es que uno se casa muy enamorado de alguien, vamos a suponer, de la mujer. Y a la mujer le cae un piano encima, le cae un ácido en la cara, tiene una enfermedad gravísima y se queda desfigurada o se queda contrahecha después de muchas operaciones, a pesar de todo el cuerpo queda mal, un accidente, lo que sea. Si hay amor, si hay un amor muy, muy, muy grande, pues el marido dirá, me he casado con esta persona. Es cierto que ahora ya no es bella. Es cierto que a lo mejor hay casos que no puede hablar. Es cierto que ya no puede andar, pero ella es mi mujer. Y la seguiré queriendo, cuidando, hasta el día en que abandone este mundo. Nadie se extraña de esto que acabo de decir. Si hay amor, pase lo que pase con el cuerpo. Ahora bien, los seres humanos no tenemos la misma caridad cuando los defectos no son del cuerpo, sino del alma. La deformidad no es la visible, sino la interior. ¿Cuánta gente que cuidaría a su mujer, o el esposo en el otro caso, si estuviera sin poder hablar, sin poder andar después de un accidente, que sin embargo no aguanta pues el mal genio, el egoísmo? Aguantamos mejor lo otro que lo uno, porque si no aguantamos lo otro nos sentiríamos malos, diríamos, esta persona ahora me necesita. Si yo hubiera sido el que hubiera necesitado esta ayuda, ella me la hubiera dado. Y sin embargo, cuando la deformidad es del alma, nos cuesta mucho más. También a mí me cuesta mucho más. Llega aquí alguien pues con un problema de piel o un accidente o lo que sea, y le tratas de poner buena cara, tratas de ser amable, pero llega alguien con un defecto del alma, arrogante, tal, y enseguida sacamos las garras. enseguida. Entonces, en el matrimonio hay que comprender que si aguantamos lo uno, ¿por qué no aguantar lo otro? Si al fin y al cabo estamos aquí para ver qué hacemos con nuestra alma, para que Dios vea qué hemos hecho con nuestro espíritu. Se ha dicho de paso, esto que estoy contando es casi fantasía. Ya me han dicho que aquí los maridos en Anchuelo son buenísimos todos. Pero bueno, el caso es que cada vez que veáis un matrimonio en problemas, pues hay una solución muy fácil, que es decir, separaos. Y hay otra solución, que es decir, arreglad los problemas. Un arreglo que no es sencillo, que no es decir, venga, te perdono y ya está. No. Yo los casos que he conocido de matrimonios que se han llevado tan mal, que han estado al borde de la ruptura durante años, cuando eso se ha arreglado lentamente, a base de años. Y yo conozco varios, muy bien los conozco, que al final se han querido, bueno, que lo otro les parece mentira que pudiera haber pasado. Pero necesitaron muchos años, muchos. Y todo ese muro que se va creando hay que irlo deshaciendo mes tras mes, año tras año. Y al final se logra. Y al final hay un auténtico cariño, etc. Si uno no se esfuerza, no. La enemistad no se deshace por sí sola. Requiere esfuerzo. Requiere, normalmente requiere vida espiritual. Si uno no lo hace por Dios, no, no. Pero también es cierto que después los frutos son dulces. No es lo mismo estar en la ancianidad con alguien que has conocido desde la juventud, que ha sido tu esposa toda la vida, que os conocéis como la palma de la mano, que ha sido a veces el primer amor y el último, y ya es uno mismo, que una persona pues que uno ya ha conocido después, a una edad más madura, cuando la belleza del cuerpo había desaparecido, cuando esa pasión más propia de otras edades, pues era lógico que no estuviera. Y todo es más a contrapelo, es lógico. Y cuantos más años pasan, más. La ilusión de los primeros años, de los recién casados, jóvenes, no es lo mismo que pues ciertas edades en que ni existe esa pasión, las enfermedades, la belleza no es tanta. Dios todo lo hizo perfectamente, en un orden. Y saltarse ese orden siempre es a contrapelo, siempre. Por eso, aunque he dicho lo que he dicho al principio, y hay casos verdaderamente que hacen remover los cimientos de todo esto que he dicho, sin embargo, sí que pienso que la ley de Dios es la más adecuada a la razón, la mejor, la óptima, el ideal, lo que todos querríamos. Y todo matrimonio puede ser recompuesto, con esfuerzos a veces heroicos, pero todo puede ser recompuesto. Nunca había que haber dejado que las cosas llegaran hasta un extremo malo, nunca. Pero incluso en los casos que, por saltarse la ley de Dios, por no llevar una vida espiritual, se ha llegado a eso, todo se puede reconducir, siempre, cualquier matrimonio. Y después, en la ancianidad, uno siempre se alegrará, siempre. Pues nada más, que a todos los que estáis casados aquí, que sois la mayoría, pues Dios os conceda el amar a la otra parte de vuestra vida con la que habéis compartido la existencia aquí, sabiendo que en el más allá, en el cielo, los esposos se reencuentran, y el amor ya purificado, sin ningún defecto, sin ningún, continuará, permanecerá. Y además os digo una cosa que a lo mejor os anima, y es que eso, las almas, pero después de la resurrección recibiremos un cuerpo, pero ya no un cuerpo con defectos, o con fealdad, sino un cuerpo dado por Dios. Así que tendréis las esposas, pues un esposo perfecto, ¿eh? Hasta Robert Redford parecería una cosa desechable frente a algo hecho directamente por Dios. Y los esposos, lo mismo, será perfecto. Ya no habrá nada que podamos tachar como imperfección en ese cuerpo hecho directamente por la mano de Dios para ser la funda de ese alma bellísima que se ha forjado aquí en la tierra. Pues que todos vosotros valoréis a partir de ahora de un modo espiritual al compañero o la compañera que el Señor ha puesto en vuestras vidas.